Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio. Presenta Inés Fontiveros. Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Paradigma Radio, en un nuevo programa de Charlemos, y en esta ocasión muy bien acompañada. Así que en un ratito os presento a los invitados e invitadas. Pues como os decía, estoy muy bien acompañada y en esta ocasión tengo aquí a mi derecha, como otras veces, en otros momentos que ha estado aquí con nosotros, a Juana Pérez Girón. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Esa es la pregunta de los sábados del programa, bueno, pero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pero yo lo sigo preguntando. A pesar de que sea jueves y por la tarde, que todavía queda mucho que hacer, no estamos mal. Bien. Pues Juana Pérez es la presidenta de la Asociación Vecinal La Cerquía, es presidenta también del Consejo de Distrito Centro y también es presidenta de la Comisión de Usos del Casco Histórico, que es del tema que vamos a hablar, de las conclusiones de esa comisión. También nos acompaña Miguel Ángel Roldán, que es de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Miguel ¿Bien? Ángel, bien. ¿Sí? Para ser jueves, bien. Es el día que está en medio de la semana. En medio, pero bueno, pero ya queda un poquito menos para acercarnos al fin de semana. Y también contamos con Jerónimo Carrillo, que es de la Asociación Vecinal Alfaro, Puerta del Rincón y Zona Centro. Estas dos personas también han sido miembros de la Comisión de Usos del Casco Histórico y están aquí para contarnos cómo han quedado esas conclusiones, cómo ha sido el proceso. Y en eso quiero preguntarle a Juana, ¿cómo habéis vivido este proceso hasta llegar a las conclusiones? Si nos remontamos a las peticiones de que se crease esta comisión, la verdad es que se ha creado casi 2 años, año y medio, desde que empezamos a solicitar que se crease esta comisión. Empezamos por cuando se hizo el traslado de la Semana Santa a su nueva ubicación en el entorno de la mezquita, porque considerábamos que ya la zona del casco histórico y la cerquía estaba bastante saturada como para que durante no solamente una semana, como hay quien dice, que son, ya hoy hemos visto ayer en la prensa, que 2 semanas antes de que sea la Semana Santa empezarán a colocar palcos y con toda la infraestructura que conlleva. Y eso, pues la verdad, no solamente es por el hecho de la Semana Santa, que es por lo que después ya no solamente se pedía la comisión de usos por la carrera oficial, sino por la ocupación de la vía pública que seguimos teniendo día a día en el casco histórico que afecta también a la cerquía. Entonces, después de eso, conseguimos que el 17 de mayo del 2018 se constituyese esta mesa o esta comisión de uso del casco histórico. Yo creo que, y mis compañeros que están aquí, que la comisión ha ido bien, que las sesiones han ido bien, y creo que las conclusiones a las que hemos llegado, en las que hemos participado, quién está a favor de la Semana Santa, quién está, oye, que a favor de la Semana Santa estamos todos, que no es que no queremos que se celebre la Semana Santa, lo que no queremos es que se siga celebrando tal cual está en el entorno de la mezquita. Pues como te decía, los que sí están a favor de tal y como está, y muchos otros que no lo estamos, pues hemos llegado a una serie de conclusiones que nos parecen, yo creo que correctas. Y Jerónimo, que no lo he saludado anteriormente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, aquí. Ya nos hablamos de tú, así, porque somos amigas y amigos. En plena primavera. Vaya, recién entrada, con fresquito. Y bien, ¿no? Y disfrutando de este acuerdo nuestro. Que es muy bella. En esta comisión del casco, como asociación vecinal también, que reside, ¿no?, su sede aquí en el casco, desde vuestro entorno que afecta a la asociación vecinal, ¿cuáles han sido, digamos, las situaciones que os han llevado a ser activos en esta comisión? Pues bueno, el entorno de que nos rodea, la verdad que es que tiene mucha, por decirlo de una forma, mucha tela que cortar, ¿no? La zona centro y sobre todo el casco histórico, pues está, bajo mi punto de vista, pues está un poquito, o ha estado un poquito olvidado, y como consecuencia de todo eso, como dice Juana, pues con fecha hace aproximadamente un año, pues se constituyó ya la comisión del casco histórico. En la comisión del casco histórico yo entiendo que se han tratado una serie de cuestiones que no solo afectan a nuestro entorno, como al entorno que engloba lo que es la asociación de vecinos que yo presido, sino lo que es al entorno de todo el centro y de toda la ciudad de Córdoba, ¿no? Principalmente, pues bueno, ha surgido de una reivindicación ciudadana que se ha transmitido día a día hasta que se ha conseguido, pues, que se cree esa comisión de uso del casco histórico. Durante prácticamente un año hemos asistido a una serie de reuniones, hemos sido convocados a una serie de reuniones en las que se ha visto toda la problemática o gran parte de la problemática que afecta a lo que es toda la zona del casco histórico. Y bueno, se ha tratado de dar soluciones o se han tratado de dar puntos de vista a los posibles problemas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Teniendo en cuenta que no se han tratado temas de tráfico, porque los temas de tráfico no se han tratado, y no se han tratado tampoco temas de movilidad. Simplemente nos hemos ceñido al tema de vía pública, nos hemos ceñido al tema de cruces de mayo y nos hemos ceñido al tema de la carrera oficial. Como ha dicho Juana, a partir de que la carrera oficial fue trasladada desde la zona centro de lo que es Tendilla, fue trasladada a la zona de Mezquita, pues ahí suscitó mucha polémica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues claro, todo el movimiento ciudadano pues ha estado ahí. Miguel Ángel, yo no sé si eres vecino del casco o no. Sí, soy vecino, porque yo vivo en San Andrés. Ah, pues más luego, casco. Entonces me pilla. Más casco imposible. No, lo decía porque al no ser asociación vecinal, a lo mejor el estar presente en una comisión como esta, ¿no? Que a lo mejor la asociación Amigos de los Patios Cordobeses está acostumbrada a tipos de reuniones para el concurso, con el ayuntamiento, pero esta relación tan directa como asociación Amigos de los Patios Cordobeses, pues ¿la habéis tenido anteriormente? No la hemos tenido, pero la verdad es que como asociación y como hoy en día el concurso se celebra dentro del casco histórico, pues creo que debíamos de estar totalmente en esa comisión. Porque la verdad es que el concurso te dice que participan los patios que están dentro del casco histórico. La periferia no entra. Luego, claro, como por suerte o por desgracia, tenemos este casco histórico tan grande, inmenso y tan bonito, porque la verdad es que es una preciosidad el casco histórico de Córdoba, de la cual yo me siento muy orgulloso, pues teníamos que estar ahí. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Antes de entrar pues de lleno a las conclusiones. La experiencia, la verdad, que ha sido muy positiva. La verdad que yo, digamos que he sido por primera vez asistente a una comisión de este tipo, ¿no? Y para mí ha sido muy constructiva y bastante interesante. Yo siempre digo que es bueno, esperemos que las conclusiones que se han llevado a cabo, vamos, que se han llevado, que ha resultado de esta comisión, del trabajo de esta comisión, siempre me alegra que la participación de asociaciones vecinales, asociaciones amigas de los patios y otro tipo de asociaciones, participando en conexión con el ayuntamiento, arreglen los problemas de los vecinos y vecinas, ¿no? Eso, efectivamente, eso es una alegría. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, bueno, pues como os decía, pues es una alegría que el ayuntamiento abra canales de participación en la ciudadanía para mejorar la calidad de vida, ¿no, Juana? Sí, efectivamente, eso es lo que intentamos no solamente con esta comisión, sino día a día desde cada asociación vecinal. Al hilo de lo que decías antes de las asociaciones e incluso los representantes municipales, pues decirte o comentarte que efectivamente en la comisión hemos estado representados tanto las asociaciones vecinales con representantes del Consejo de Distrito, de la Federación Al-Sahara, del Consejo de los Movimientos Ciudadanos, de la Asociación de Patios, Ostetur, la Asociación de Propietarios de Patios de Claveles y Gitanillas, que no han aparecido, ¿no? Vale, el primer día, pero después no volvieron a aparecer. Y después pues han estado representantes de promoción de la ciudad, seguridad ciudadana y vía pública, de infraestructura, movilidad. Movilidad también estuvo nada más que un par de días por muchos problemas que hay en movilidad. Sí. Del Instituto Municipal de Turismo, de SADECO y de la Gerencia de Urbanismo. También estaban, como sabéis, cuando se convocó la comisión, por supuesto estaban las cofradías, pero el señor presidente de las cofradías declinó participar en esta comisión, y es muy curioso porque decía que iba a estar en minoría y que a dónde iba a ir a defender algo a un sitio donde estaba en minoría. Así es la carta, que yo la tengo, que envió. Creo que tal cual se publicó en prensa. Entonces, siempre creo que es enriquecedor donde, mientras más opiniones desde las distintas zonas, asociaciones, agrupaciones, como queramos llamarlo, se puedan poner encima de la mesa para poder llegar a ciertos acuerdos. De hecho, creo que fue el año pasado o el anterior, que bueno, se pedía que se convocara a la Comisión de Usos del Casco para el tema de la Semana Santa, cuando había una conexión directa con la hermandad de cofradía con el ayuntamiento, y lo que se quería era que todas las asociaciones que tenían que ver con el casco, ¿no?, pudieran también participar y no fuera una participación unidireccional, ¿no? Y también se negaron, ¿no? Ahí es que como la comisión no estaba creada, había estado esa relación de cofradías con ayuntamientos, sí existió desde el principio. Los vecinos y vecinas fuimos llamados para presentarnos la colocación de palcos. Nos los presentan tal día como hoy, de una forma, y al día siguiente salió en prensa con ciertas modificaciones a como nos lo habían presentado el día anterior. Entonces, esa fue la única participación, y si veis las declaraciones que han estado saliendo desde entonces en prensa por parte del señor San Miguel, de decir que éramos unos pocos radicales, que no queríamos ir a que se celebrase la Semana Santa, eso está en prensa, no me lo estoy inventando. Afortunadamente, pues, afortunadamente, perdona otra vez, la comisión de uso del casco se constituyó, como tú bien has dicho, y han salido unas conclusiones que me gustaría, porque como decía Jerónimo, habéis tratado el tema en vía pública, espérate, las cruces y la carrera oficial. Podemos decir que tanto cruces como carrera oficial están relacionadas o se vinculan con la vía pública. Tienen unas características que por eso están un poco separadas, pero que en definitiva todo es ocupación de vía pública. Y es que ni siquiera desde seguridad nos podían decir el número de festejos y de ocupación de vía pública que se produce en el casco histórico. Ellos tenían unas cifras globales y no podían diferenciarlas, pero yo te puedo asegurar que raro es el fin de semana que no tenemos la vía cortada, que el ciudadano que tiene que, o vecino que tiene que salir, porque no le queda más remedio, con su coche para trabajar, sale además sin saber si va a poder volver, porque no se nos comunica qué se va a hacer y que va a estar la calle cortada. ¿Y en qué tiempo puede acceder a la cochera? Efectivamente. O sea, que si va a la compra y viene cargado, te puedes encontrar que tienes que dejar el carro de la compra y en la calle y no, o el coche cargado y no tienes donde descargar. No puedes pasar. Miguel Ángel, ¿qué situaciones como vecino ya también, aparte como representante de la Asociación de Patios Cordobeses, de amigos de los patios cordobeses, ¿qué situaciones como vecino has vivido en Semana Santa? Porque claro, él vive a lo mejor en San Andrés y no le pilla tanto lo que es la carrera oficial, ¿no? Pero incluso antes, ¿no?, cuando no pasaba por la carrera oficial, ¿qué situaciones ha creado? Bueno, las situaciones que conlleva la Semana Santa, que eso lleva pues unos cortes de calle a una cierta hora, pero bueno, digamos que entra dentro de lo que es el digamos, no sé cómo expresarte la palabra, ¿no?, pero te diría dentro de la normalidad de la Semana Santa. Pero ¿qué pasa? Que al llevársela del centro de la ciudad, que somos la única ciudad en España y el único pueblo pequeñito donde su Semana Mayor no va al centro de la ciudad, que eso yo no lo concibo y siempre lo he dicho en las múltiples reuniones que hemos tenido, pues ¿qué pasa? Que te cerca y te cierra una serie de personas que tienes que convivir diariamente, salir, entrar y entonces, bueno, pues durante una semana o dos semanas antes y una semana después de la Semana Santa te dejan parte incomunicado. Porque eso es un gran problema. Porque además, Miguel Ángel, la Semana Santa de antes, bueno, pues a lo mejor por San Andrés del Realejo pasaban dos seguidas. Pero dos pasaban seguidas rápido. Y tres seguidas. Pero pasaban. Y se desbloqueaba todo. Pero aquí todo es desde que empieza, hay un círculo. Claro. Y ahí es, no acaba hasta que llega. Que es un círculo y a dar vuelta y a dar vuelta. Sí, sí. Entro y salgo. De hecho, hay cofradías que dan dos pases, sí, por ahí. Por ahí, sí, sí, sí. Entonces, yo entiendo como cofrade, porque yo soy cofrade, uh-huh, y siempre lo he defendido, que una de las misiones de las cofradías de Córdoba es bajar o ir al templo mayor de la ciudad. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un problema, que es que lo tenemos abajo. Si estuviera en Santa Victoria no habría problema. En otras Semanas Santas anteriores, prácticamente todas bajaban. Casi todas han bajado. Lo que pasa que el concepto, yo creo que ha cambiado el concepto. Ha cambiado el concepto, pero porque las personas han intentado o quieren cambiar ese concepto. Uh-huh. Antiguamente, o hace unos años, hace tres años, hace cuatro años, toda la que quisiera podía bajar al Templo Mayor, o bien de regreso, o bien de ida o de vuelta, iban al Templo Mayor. Y bueno, pues no ha habido ningún problema. ¿Por qué lo va a haber ahora? Que tenemos que ir todos. Es que todos no podemos ir. Porque si intentamos hacer nuestros pasos de estas cofradías los más vistosos posibles, como tenemos un casco histórico que no da más de sí, de las calles y de pues tenemos que adaptarnos. Ahora, no queramos comulgar con ruedas de molino. Es que, Miguel, el problema aquí está también en la llegada y en la entrada y la salida de cada cofradía, que quizás ese no es el problema, porque pasar por la calle La Feria han pasado siempre. Cardenal González siempre. Igual. Es el tumulto que se forma con los palcos colocados en el entorno de la mezquita. Pero porque es un circuito cerrado. Claro. Entonces, la evacuación son calles muy estrechas y peligrosas. Y si encima quieren acotar ese espacio, pues se complica más todavía. De hecho, en varios momentos de los 7 días de la Semana Santa anterior, el puente romano y el puente Miraflores estaban bloqueados. Totalmente. Con lo cual, el Campo de la Verdad. Y mira que estaba aislado, tenías que ir al puente de San Rafael. O al del Arenal, allí. O al del Arenal. Al del Arenal. El mozo estaba, cuando yo le digo mozo, estaba cortado con el de Miraflores. Claro, no sé cuánto. Totalmente. Entonces bueno, yo pienso bloqueas parte de la ciudad. Y eso no se puede, se debe de consentir. Me gustaría saber cuáles han sido las conclusiones en este apartado de carrera oficial, Jerónimo. Pues mira, sí, respecto de la carrera oficial ha conllevado pues mucha discusión dentro del foro, dentro de la Comisión del Casco Histórico, y principalmente pues se han llegado a las siguientes conclusiones, ¿no? La primera conclusión, podemos hablar de que en el entorno de la mezquita, cuando se traslada la carrera oficial al entorno de la mezquita, presenta una serie de problemáticas, y como consecuencia de esa problemática pues se establece un debate al respecto, y lo que se viene a decir y lo que se viene a concluir es que debe de haber una mayor información sobre los planes de seguridad y evacuación. El ciudadano, ¿qué es lo que echaba en falta? Es decir, todos cuando nos hemos desplazado al entorno de la mezquita a ver pasos, porque hay que partir del hecho de que la Comisión de Usos del Casco Histórico está a favor de que se celebre la Semana Santa, está a favor de que eso, como una fiesta local, pues que siga existiendo. En lo que discrepamos, pues posiblemente sea en el entorno nuevo que se ha creado, porque se debería de haber previsto pues una serie de condiciones antes, se debería de haber consultado y se debería de haber evaluado precisamente pues, como ocupación de vía pública que es, pues la posible problemática que esto pudiese acarrear, ¿no? Pero esas conclusiones van a cambiar la Semana Santa, ¿o van a paliar los efectos de la Semana Santa, y cómo? Eso no lo sabemos. Claro, eso no se sabe, ¿no? Eso es complicado. En principio, perdón, Jerónimo, sí. Hasta donde yo sé, porque todavía no se ha hecho una presentación pública, que a ver si puede ser la semana que viene, de las conclusiones, como que pasaba por Junta de Gobierno Local y pasaba por el Pleno, para ver si las aprobaban o no las aprueban. Si las aprueban, algo, si están aprobadas, tienen que cumplirlas. Esa es a lo que estamos ahora mismo a la espera. Que no sé si la semana que viene se hará esa rueda de prensa de presentación o no. Y después tiene los siguientes pasos. Por de todas formas, me consta que ya algunos grupos municipales están a favor de estas conclusiones. Me parece. Creo que han sido publicadas, no es que yo lo diga, han sido publicadas, que algunos grupos municipales están a favor. Esperemos. Otros que están todavía pendientes. Pero bueno, yo pienso que todos los grupos municipales estén a favor, porque además esta comisión, una de las cosas que ha tenido presente es, digamos, el cuidar el monumento principal. Claro, totalmente. Y hay otra cosita. Es una de las cosas que hemos tenido, por lo menos por mi parte, sí, y por creo todo. Que por todo, hemos tenido presente que hay que cuidar el entorno. Está claro. Y el de monumento hecho, principal. De hecho, Juana tiene prisa, pero brevemente. De hecho, también el año pasado se pusieron los palcos con los tubos pegados a la mezquita. Que aquello los turistas decían, pero... Eso es uno de los problemas. Qué horror, ¿no? El claro, patrimonio sí, sí. de la humanidad. Pero que, es que Patrimonio no hizo el informe previo, sino que lo hizo después, con lo cual ya no iban a quitar. Que es el problema que tenemos. ¿Qué va a pasar este año? Pues, tendremos que ver si Patrimonio... Mismo, más de lo mismo. Si Patrimonio... Por desgracia. Va a hacer un informe para que el año pasado creo que dijo que eran 10 centímetros alejados del monumento, pero es que estaban encima del monumento, algunos. Sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. ¿no? Precisamente una de las conclusiones a las que se llegó respecto de la carrera oficial iba por esa, por esa vía. Es decir, entendíamos que debería de existir un diálogo entre el ayuntamiento, entendíamos que debería de existir un diálogo entre las cofradías y entendíamos vecinos. Que tenía que existir un diálogo entre la ciudadanía claro. para que todo eso no se diese. Incluido que ahí he leído también el plan de seguridad y evacuación, que también es muy, muy sí. importante, al menos que los vecinos y vecinas conozcan y puedan valorar. Y respecto a la Semana Santa, una de las conclusiones, aparte de protección del patrimonio y tal, una de las conclusiones es que no se pongan palcos, que se pongan sillas, que la silla la retira. Una vez que pasa la procesión, retiran la silla, se queda todo libre para que nosotros, como ciudadanos y vecinos de Córdoba, podamos pasearla, y el turista que viene, porque cuando el turista llega, por mucho que dicen que no, y se encuentra ese parapeto, dice, ¿a qué he venido yo a Córdoba si yo venía a ver las mezquitas y todo el entorno de las mezquitas y el espacio que la envuelve? Y la verdad es que esa, yo creo, con el respeto al patrimonio, y eso va en todo, creo que es la parte principal respecto a la Semana Santa, que en cuanto a las conclusiones. De hecho, en la comisión se estableció el debate respecto a los obstáculos visuales que se habían puesto en el entorno de la mezquita. Es decir, que eso podía entenderse como una especie de privatización de la vía pública, y entendemos que eso no debe de ser así. Es decir, la Semana Santa debe de estar abierta a todos, a aquella persona que esté en disposición de disfrutar de ella, y no solo en disposición de, pues bueno. Y luego, sobre la colocación de palcos, es decir, se pusieron una serie de asientos, una serie de palcos que bueno, que a los cuales, pues, para acceder a ellos tenías que abonar. Si no, no puedes parar por allí, y si no, pues bueno, es decir, eso bajo nuestro punto de vista pues chocaba un poquito, ¿no? Y entonces se hizo precisamente la recomendación de que se sustituyesen los palcos por sillas. Aquí, cuando se instalaba la Semana Santa, la carrera oficial, se instalaba aquí en la zona de Claudio Marcelo. De hecho, se hacía así, se ponían sillas y la gente se podía poner detrás de la silla. No está sentado, había, pero sí que puedes ver también, claro, sí que puedes ver el paso de los pasos, sí, valga la redundancia, claro. ¿No? Perdona que Juana tiene mucha prisa, tiene otro compromiso que le espera, muy activa como siempre, pero no quisiera que se fuera sin que nos contara, bueno, cómo fueron las conclusiones en cuanto a las cruces de mayo, que es otro hándicap del casco. No por las cruces en sí, sino por las consecuencias. Todo lo que la envuelve después. Eso es casi como la vía pública, que tiene su ordenanza y sus bases, y que al final pues que casi que no se cumplen. Entonces, yo recuerdo que el primer día, segundo día que tuvimos convocatoria de la comisión, yo lo que fui entregando y fui mandando eran las ordenanzas de ocupación de vía pública, de veladores, de las cruces. Y bueno, sobre eso un poco trabajar, y si miramos las conclusiones a las que llegamos, pues poca diferencia hay entre lo que son las bases, lo que pasa es que después no se cumple. Porque respecto a las cruces, lo que pedimos es que no se autoricen más cruces en el casco histórico. Que las cruces que en la actualidad ya se colocan, bueno, hay muchas que no están en el entorno de una asociación vecina, que es la que la trabaje, o incluso de las cofradías. Hay algunas que sí están en su espacio, pero hay otras que están fuera de su entorno, de la zona en la que abarcan. No lo creemos lógico. Debatimos sobre si en las barras tenía que haber copa larga, no tenía que haber copa larga, que parece que eso es lo que lleva a que después los muchachos y muchachas, bueno, y a lo mejor no tan muchachos y muchachas, pues hagan, si es verdad, hagan el botellón, que es cuando puede haber más problemas. Pero bueno, esa se quedó un poco en el aire. Hacer que no se pongan, porque ya se ponen veladores también en las cruces. Consideramos que no, que ya bastante pelea tenemos con los veladores y las terrazas de los bares para que haya más veladores en las cruces. Sobre la contaminación acústica también hablamos. Limitar el número de cruces por los barrios. Si hay más de alguna denuncia o más de una denuncia sobre una cruz, de forma y además de forma repetida, puede hacer que esa cruz no se vuelva a instalar. Aquí pasa que hay veces que llaman a la policía, pero no hacen la denuncia, no hacen el escrito, luego no llega a ferias y festejos o a promoción de la ciudad, como se llama ahora, y no hay constancia, y al año siguiente pues vuelven a autorizar a que se instale la cruz. Por supuesto que se coloquen más aseos, intentar evitar y controlar el botellón, que haya mayor control policial, que se apliquen las tasas que hay para veladores si en las cruces colocan veladores, que ahí parecía que podía ser un poco complicado porque eso sería difícil de calcular, pero bueno, siempre hay medios para poder calcularla. En una zona donde concurran varias cruces, porque ocurre, en primer lugar ver si se corresponde con su zona de influencia. Si es así, pues quedará la más antigua o la que más años lleve colocándose, y a la otra pues se le ofrecerá otro espacio dentro del casco histórico. Todo ello sobre la base de que no queremos que se autoricen más cruces en el casco histórico. Un poco resumido las conclusiones a las que llegamos sobre las cruces, y sobre todo controlar que no haya botellón, que no haya ningún problema, ¿no? Y ese no poder descansar. Desde luego. Por todo ello. Controlar los horarios, por ejemplo, respecto de la contaminación acústica, controlar los horarios. De música. También se trató el tema de la policía local, por ejemplo, que haya respuesta de la policía local cuando se hable, cuando haya incumplimiento, cuando haya, por ejemplo, incumplimiento respecto de la contaminación acústica o de que el horario de música sea a horas no autorizadas, pues que se tome nota al respecto, y que incluso, pues bueno, que si hay reiterados incumplimientos, pues se trató de ver la posibilidad de que si una cruz, por un motivo concreto, pues tenía reiterados incumplimientos, pues que se tomase carta en el asunto a efectos de una posible no renovación en el año siguiente para instalar la cruz, ¿no? En resumen, pues bueno, de lo que se trata es de tener en cuenta que en el casco histórico se confluyen muchas actividades que tienen que ver con diversos eventos que se celebran en la ciudad y que se conjugue con el habitar del ciudadano, el habitar de los que vivimos allí. Cómo conjugamos una cosa con otra para que se pueda celebrar, porque lógicamente las actividades se tienen que celebrar, pero claro, causando la menor molestia posible a la ciudadanía, que somos los que realmente damos vida, por decirlo de alguna forma, a todo el centro, a toda la ciudad, ¿no? Sí, porque si en el casco no vivieran vecinas y vecinos, claro, no sería el casco que es, ¿no? Que sería, claro, un casco muerto. Muerto, ¿no? Sería, como en otras ciudades, está ocurriendo comercios que luego cierran y ya no hay vida ninguna, ¿no? Claro. Ya está ocurriendo en algunas calles. Sí. Está ocurriendo, que es una pena, que como he dicho antes, que el espléndido y maravilloso casco histórico que tiene la ciudad de Córdoba se esté perdiendo por nuestra falta. Sí, porque Miguel Ángel, yo que me han gustado mucho los patios, las cruces, la Semana Santa, está todo derivando en algo que no era. porque yo recuerdo las cruces que no tenían barra, una poquita música, se bailaba, sí, luego se incorporaron las barras, los patios, era allí se iba un grupito o alguien que le apetecía, que cantaba y bailábamos. Y bueno, todo, la feria, es que... La vida es que va evolucionando. Yo no digo que a peor, pero sí va evolucionando a un ritmo vertiginoso. ¿Qué pasa? Pues bueno, porque estamos teniendo estos problemas. Hombre, las cruces, cuando se tocó el tema de las cruces, yo soy partidario, te hablo por mi parte, ¿no? Bueno, que las cruces que hay en el casco histórico son las suficientes. Porque ¿qué es lo que pasa? A la gente que nos gusta, y te hablo en primera persona, pues de ir de cruz en cruz, pero que no nos pille en la otra punta del casco histórico. Entonces, ¿qué pasa? En San Andrés, por ejemplo, la parroquia de San Andrés, la parroquia de San Andrés tiene dos cofradías. Hay una plaza de San Andrés, no pueden montar dos cruces. Entonces, cada una va buscando el entorno más cercano a su... ¿Pero qué pasa? Pues que hay en San Andrés, que hay en Plaza de Viana, que hay en Santa Marina, que hay en La Lagunilla. Entonces, ahí hay un trasiego de personas que va de cruz en cruz, que creo que es lo que debe de ser, visitar cruces, sí, pero dentro de esos límites. No, como ha dicho Juana antes, creando botellones. Yo estoy en contra de los botellones totalmente. En la cruz tiene que haber una barra, porque se toma tu cerveza, tu aperitivo, sí, y tu aperitivo, y está muy, y está bien, ¿no? Porque salimos, los cordobeses salimos a ver cruces, tomándote y ya tu salimos cerveza a mediodía, porque por la noche, claro, ya... Bueno, pues la noche hay a quien le gusta, y sí, o sea, queda para más gente más joven. Más joven. Nosotros ya tenemos una edad sí, que bueno, que la noche ya damos un poquito de lado. No por nada, sino por, bueno, pues porque la noche es por ley de vida, por ley de vida. Sí. Cumplimos unos años y ya la noche, sí, pues nos va gustando menos. Cuando yo era joven no me recogía a nadie. Claro. Ahora ya que ya tengo una edad, pues bueno, ya voy más tranquilo. Pero bueno, esa es la esencia. Entonces, tienen que existir. ¿Que ya estamos en número completo? Puede ser. Habría que estudiarlo, pero puede ser. Pero lo que hay es lo que nos gusta, visitar varias cruces y echar el rato. Pasa igual que cuando vas de patio. De patio, igual. Es que dice, no, es que los patios se han puesto, que ya los cordobeses, mire usted, los cordobeses van a ver patios. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a salir, por las temperaturas que tenemos en Córdoba ya en el mes de mayo, salir a las 7:30, a las 8 de la tarde, ves 3 o 4 patios, te paras en la taberna que te pilla de turno, te tomas tu cerveza, tu aperitivo, y luego sigues viendo patios. El patio me gusta más de día también. Bueno, los le ve los colores. Los patios que tienen dos vistas, sí, nocturnas, son distintas, por la iluminación, y de día por, sí, el colorido. Claro, a mí supuesto, en los patios lo que creo que también está ocurriendo es la aglomeración, sí, ¿no? Las colas, que antes no ocurrían, ¿no? Bueno, pero sí, bueno, el turismo, vivimos del turismo y parece que tiene que ser. Y si hemos intentado darle promoción, bueno, hemos intentado, no, le hemos dado mucha promoción. Demasiada, pues, yo, claro, creo. La gente ha dicho, esto de los patios, que cuando han venido han dicho, pero esto existe, que es muy bonito. Entonces, ¿verdad? Claro, yo te lo digo por mi experiencia, sobre todo porque es una forma de vida, en, ¿no?, en los patios, sí, no te dicen, y esto, ese O y esa, esto qué es, esto como estamos en las fechas que pero estamos. Es verdad que las cosas van derivando y al final, claro, hay que buscarle soluciones. Como en este caso, pero que son las conclusiones de pero es un poco complicado, pero bueno, aquí hay unas conclusiones que se puede poner remedio, claro, para mejorar. Para mejorar siempre. Todo no se puede arreglar porque es muy complicado, pero se puede mejorar. Vamos a intentar mejorar, que eso, por eso se ha creado esta comisión, se ha llegado a estas conclusiones, vamos a intentar ponerlas en encima de la mesa, claro, y que se cumplan. Y que se apliquen. Se apliquen y se cumplan en el mayor número posible. Claro. Intentarlo. Jerónimo, también en vía pública hay muchos problemas en el casco, ¿no? Sí. Como es, por ejemplo, el tema de veladores, que antes ha tocado Juana en relación a las cruces. Sí. ¿Cuáles son otros problemas de vía pública que se han tocado en esta comisión? Pues bueno, en vía pública la verdad que ha habido un abanico muy amplio de problemáticas que se ha tratado, desde solicitar la elaboración de un mapa de ruido específico a las como consecuencia de las terrazas, como consecuencia de los veladores, hasta la instalación de medidores acústicos, en ámbitos determinados para... En la zona centro, ¿qué es lo que pasa? En la zona centro lo que pasa es que todo el mundo quiere celebrar el evento, quiere celebrar lo que tenga que celebrar o la actividad la quiere celebrar en la zona centro y hay mucha, mucha demanda en ese sentido. Entonces volvemos a lo de antes, volvemos a que el ciudadano, a que las personas que vivimos, las que hacemos realmente real, por valga la redundancia, que el centro exista, somos las personas que vivimos aquí adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que todo eso redunda de una forma no muy positiva en nuestro día a día. Entonces, claro, cuando esto se lleva a una comisión, pues sale una serie de cuestiones que principalmente, pues bueno, pues tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, trasladar las grandes actividades. Es decir, se vio en la comisión la opción, la posible opción de trasladar actividades que se celebran en el centro, trasladarlas, por ejemplo, a la periferia. Se me ocurre ahora, esta semana va a ser el Rally de Sierra Morena. El Rally de Sierra Morena, el año pasado, todos sabemos lo que pasó con el Rally de Sierra Morena. Es decir, señores, si en vez de meterlo aquí en el casco histórico, ¿no lo podéis llevar un poquito que tenga mayor...? Que sí, que la mezquita es muy bonita, que es muy atractiva el llevarlo ahí. Es una barbaridad. Claro, pero ¿por qué no tenemos en cuenta que efectivamente se puede celebrar en otro sitio, que va a ser exactamente igual de atractivo y que va a redundar también positivamente? Que yo creo que no habría ningún inconveniente por parte de los organizadores del rally. Pues bueno, otra cuestión que se ha tratado, pues bueno, controlar el tema de veladores. ¿Por qué no se actúa precisamente ahí? Es decir, muchas veces estamos caminando por las calles. Antes se hablaba de las cruces, se hablaba de los patios. Yo entiendo que el éxito de las cruces y el éxito de los patios, ¿sabéis cuál es? Que se conjuga la actividad del caminar con la actividad lúdica, con la actividad que tú estás viendo algo bonito, con la actividad, y eso conlleva mucha positividad para la persona que la está realizando esa actividad. No es solo estar en un sitio parado, estático, sino que tú te desplazas. Es un desplazamiento muy light, porque no tienes que recorrer grandes distancias, pero el simple hecho de caminar, el simple hecho de moverte, pues te predispone a la persona, le predispone a la persona pues a una cuestión mucho más positiva, que si eso luego tú lo combinas pues con las cruces, pues con varias actividades, que te puedes parar en un sitio, tomarte una cervecilla, o con los patios, con la joya de los patios que tenemos, pues claro. Todo eso, ¿qué es lo que conlleva? Pues conlleva pues lo que estamos hablando, ¿no? Volviendo al tema de lo que es la vía pública, pues efectivamente en la Comisión del Casco Histórico, pues una de las principales conclusiones a las que se ha llegado sobre vía pública es la necesidad de establecer un calendario, un calendario de actividades en vía pública, y que ese calendario sea público y seamos informados, pues en el entorno, las asociaciones o los grupos que estamos en el entorno de la zona centro, en el entorno del casco histórico. ¿Para qué? Es lo que decía antes Juana, para que yo pueda prever mi actividad. No es que yo me oponga a que se celebre volviendo al tramo del rally, no, pero si yo sé que se va a celebrar una actividad en esta fecha y a esta hora, yo puedo prever. Yo me organizo, claro. Y yo me puedo organizar, ¿vale? Luego, otra de las cosas que se ha tratado, que creemos que es muy importante, es revisar las ordenanzas municipales de vía pública. Y no solo revisarlas, sino hacerlas que se cumplan. Es decir, cuando se norma sobre una actividad concreta, la norma debe de aplicarse. Debe de aplicarse. Y hay alguien que debe de velar porque esa aplicación sea real, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando del casco histórico y sobre todo cuando estamos hablando de lo que estamos diciendo antes, la superconcentración de actividades que hay en la zona del casco histórico. Otra cuestión que se trató también tiene que ver, se propuso la creación de un portal web municipal precisamente para eso. Es decir, yo voy a generar una actividad en el centro con suficiente antelación, la promulgo o la edito la información en ese portal y los vecinos ya pueden adaptarse, ¿vale? Y luego, pues bueno, consideramos también que la prioridad en la zona del casco histórico debe ser la prioridad residencial. Es decir, que por encima de todo, por encima de todas las actividades y por encima de cualquier evento o cualquier posible cuestión que se pueda celebrar en la zona del casco histórico, que prime la actividad residencial. Claro. Es decir, que primemos las personas que vivimos en el entorno, ¿no? ¿Alguna cosita más de Viapa? Hay muchas más cositas. Sí, hay muchas más cosas. Sí. Hay una cosita. ¿Por qué creéis que el tema de tráfico y de seguridad no se han tratado en esta comisión? Porque yo creo que es importante, sí, ¿no? Sí, mire, yo si quieres te contesto a eso. Mira, en la primera reunión que tuvimos, en la primera reunión del casco histórico, que fue allá por mayo del 2018, hace aproximadamente un año, yo hice mención, porque nosotros, nuestra asociación vecinal, como sabéis, nos ubicamos en la zona de Alfaro, en la zona de Puerta del Rincón, y nos llamamos como tal, Alfaro, Puerta del Rincón y zona centro, ¿no? Entonces pusimos encima de la mesa lo que es el problema del tráfico, el problema de los grandes vehículos que transitan por el centro, llámale autobuses, llámale vehículos de dimensiones considerables, ¿no? Y se nos dijo textualmente por parte de responsables del ayuntamiento que habían allí que no era el lugar apropiado para tratar temas que tienen que ver con tráfico, ¿vale? Y de hecho no se ha tratado nada, ningún tema que tenga que ver con tráfico. Consideramos que el tráfico es muy importante, no solo por la contaminación acústica, no solo por la contaminación atmosférica, sino por el problema que suscita. Y sobre todo, el transporte público tampoco ha entrado, ¿no? Claro, es que nosotros desde la asociación de vecinos, ahí tenemos una gran plataforma de reivindicaciones que año tras año venimos ahí reiterando, que poco a poco el ayuntamiento se está haciendo eco de que efectivamente hay que cambiar en ese sentido, pero bueno, entendemos que se va cambiando poco, deberíamos de comprender que el cambio debe ser más rápido, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que, bueno, que siguen existiendo autobuses de grandes dimensiones en la zona centro, que sigue habiendo un tráfico, que sigue habiendo contaminación y que, bueno, posiblemente el día de mañana se solucionará todo esto. Yo creo que el trabajo que habéis hecho, tanto Juana como Miguel Ángel como Jerónimo y las personas que antes mencionaba Juana, habéis hecho un gran trabajo, porque exponer todas las problemáticas del casco histórico en materia de vía pública que afecta a cruces y Semana Santa y carrera oficial, más que Semana Santa, y habéis hecho un gran trabajo. Espero que estas conclusiones se aprueben y se apliquen. Sobre todo eso, que se aplique poquito a poco, tampoco es cuestión de todo a la vez, no corramos tanto, pero que sobre todo por mejorar la vida, ¿no?, de vuestra familia y de la ciudadanía que vive en el casco. Así es que es un privilegio. Sí, la verdad que sí que lo es. Muchísimas gracias y bueno, espero que podamos contar en el programa de los sábados en qué tal, cómo estamos, podamos contar que se han aprobado y nada, y enhorabuena y a seguir trabajando porque esto no se acaba aquí. No, por supuesto que no. Esto hay que seguir, ¿no, Miguel Ángel? En definitiva, por la ciudad de Córdoba, porque la que tiene que ganar es la ciudad de Córdoba. Así es. Nosotros estamos echáis de paso, una mano. Echamos una mano, pero estamos de paso, pero sí. La ciudad de Córdoba es la que queda. Así es. Y es la que debe de ganar. Efectivamente. Muchas gracias, Jerónimo. Pues muchas gracias a ti, a vosotros, y para lo que queráis, aquí nos tenéis. Estupendo. Y aquí tenéis Paradigma Radio para cuando queráis contar cualquier cosa, o bien una actividad, o bien una reivindicación. Aquí estamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros nos vemos en otro Charlemos, y que este ha sido muy, muy con mucho contenido, pero esperamos que os haya servido para conocer un poco más la realidad del casco histórico de esta ciudad. Muchas gracias, buenas tardes.